Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Ayer hablábamos del 12º aniversario del Hemocentro Maldonado, ¿sí? Y decíamos que el Hemocentro Maldonado no empezó a sonar en nuestros oídos hace 12 años, sino mucho más tiempo, porque en definitiva el Hemocentro es la concreción de una idea, de un proyecto que por sobre todas las cosas llevó mucho tiempo el poder concientizarnos a todos y poder lograr que pesito a pesito, literalmente, pesito a pesito, como quien pone las monedas en una alcancía, se pudiese ir sumando el dinero necesario para una obra tan importante, ¿verdad? Y creo que estos 12 años y los muchos otros de gestación antes que se inaugurara el Hemocentro dan motivo para tener una conversación con quien ha sido el alma mater de todo esto. Yo les contaba ayer que Jorge Curbelo hace muchos años hablaba de esto y lo quedábamos mirando, como que decir, sí, mirá lo que se le ocurre a este loquito. Bueno, se necesitan loquitos como Curbelo, decía yo ayer. Bueno, ahora estoy hablando con Curbelo por teléfono. Jorge, buen día, bienvenido. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día, un gusto estar con usted. Me hace gracia lo loquito. Está bien, porque como me dice varios, digo, pero ¿cómo están? No soy el primero que te lo dice, eso lo tengo claro. No, dentro de mi casa me lo dicen todos. tu propia familia, bueno, está bien. ¿Cómo están? La verdad que te estaba escuchando y te juro que me estaba haciendo erizar la piel, ¿no? Aparte, si es algo, Jorge, que has sido testigo, has sido tú de todo esto, ¿no? Te juro que me emociona al escuchártelo decir, porque a veces uno que lo puede decir, uno parece una falsa modestia, ¿no? O un arrogante, y es como tú dices, pensar que arrancamos, ayer te un poco contaba, digo, arrancamos en el año 94, estaba Burgueño vivo, uh-huh. Fue pocos meses antes que falleciera él, de que se arrancó un poco, me acuerdo si fuera hoy, que le hacía golpear la puerta del quinto piso con una carpetita. Porque esto pasó por tantas ideas y tantas situaciones de que fuera municipal, porque en aquel momento la intendencia era otra situación también económica, todos iban y golpeaban a la intendencia para cada vez que se ocurría alguna idea, para ver si la intendencia apoyaba económicamente, y bueno, fue lo que nos había ocurrido, como forma de demostrar que esto era algo a nivel departamental. Se había planteado detener inicialmente cuando, bueno, empezó a tomar fuerza o forma la idea de darnos la como lugar donde estaba antes, donde estaba la ficha médica, que estaba el doctor Braga, que era allí abajo de la tribuna sur, que era todo a lo largo de esa galería, digamos, estaban las oficinas médicas y iba a estar inicialmente ahí la posibilidad de tener el Hemocentro. Bueno, después todo lo que ha pasado, ¿no? La conformación de la fundación, como tú decías, la idea de a través de los supermercados, las grandes superficies que colaboraron fantásticamente solicitando los 2 pesos y los 5 pesos, lo cual nos permitió una muy buena recaudación en su momento. Después, bueno, fueron haciendo correcaminatas, ir golpeando puertas de ministros, de intendentes, de directores de todo color, a vivir por haber, y bueno, hasta llegar a ese 2009, que es cuando se concreta y se tiene lo que hoy ya todos conocemos, ¿no? Sí, yo recuerdo que en las temporadas venían los turistas, iban al supermercado y le pedían el pesito, los 2 pesos para el museo, pero todavía no lo hicieron, preguntaba. No, lo que pasa es que recaudando de a pesito no es fácil. Y agarraban los turistas y buscaban la moneda y ponían allí. Y llegué a ver, dice, no, 2 pesos no. Dice, póngale 20, me da vergüenza darle 2 pesos para una obra de ese tipo. O sea, fue una obra que desde inicio generó simpatía entre la gente y expectativas de algo que en definitiva era absolutamente democrático, porque uno nunca sabe, como decimos, quién va a necesitar de la sangre, y en aquellos tiempos de la experiencia de sentarnos a escuchar la radio y tener pedidos de donantes todos los días y los familiares parados en la puerta del sanatorio porque alguno no llegaba y no se llegaba el cupo de 8, 10, 20 o 30 donantes según la importancia de la operación del familiar que estaba internado, ¿verdad? Tal cual. Sí, es así, digo, y un poco la idea surgió de eso, digo, más allá de uno haber tenido la posibilidad de haber conocido un centro a nivel mundial que trabajaba, como fue el Hemocentro de Tampa en Estados Unidos, que de alguna manera fue donde inicialmente trajimos la idea original, después tener la posibilidad de hacer la pasantía por el mismo centro de Toulouse en Francia, y después, bueno, que un poco que sigue orientándonos en todo lo que hacemos, que es el Hemocentro de Barcelona, que para mí es uno de los grandes hemocentros a nivel mundial. Para darles una idea del número, atiende 1,000 donantes diarios, con más de 5 unidades móviles que la tienen desparramada por todo Cataluña. Y bueno, y eso con una, obviamente, tecnología de primer nivel, y siempre desarrollando innovaciones en la parte científica, y que, bueno, hoy tenemos la suerte de ser y estar de alguna manera apadrinados por ellos y estar en contacto permanente para poder estar justamente a la vanguardia de todo lo que se desarrolla en la especialidad. Y eso, obviamente, que, bueno, lo que nos ha permitido que hoy el Hemocentro se transforme, ¿sí?, en un referente ya no solo regional, sino nacional, y ni que hablar a nivel internacional. Pero como tú bien decías al principio, ¿esto lo soñaron? No, ni ahí. La idea inicial era departamentalizar, optimizar, racionalizar lo que era el área de la donación en un lugar que pudiera el departamento no tener, justamente con la avenida de las temporadas, esa angustia de falta de sangre o de plaquetas o de plasma, sino que al tenerlo centralizado poder tener el recurso sangre a la mano y a disposición. Lo que obviamente después tomó otra dimensión que, bueno, que no la pensábamos, no la soñábamos, pero por suerte se dio, y también se ha dado por el trabajo que ha habido de todo el equipo que conformamos el Hemocentro, ¿no? Y eso es lo que nos ha dado la fortaleza que hoy creo que tenemos, sin lugar a dudas, ese equipo humano que es el que está permanentemente dejando todo en la cancha, con la camiseta puesta, como digo yo, demostrando que somos públicos, que eso lo vimos recalcando, porque todo el mundo dice, pero ustedes son públicos, ustedes realmente dependen de la función pública. Sí, somos públicos. Que no nos vean como públicos nos llena de orgullo, pero somos públicos, y bueno, lo que demuestra que cuando se quieren hacer las cosas, si se pone las ganas, se pueden hacer cosas de lo público como si fueran privadas, ¿no? ¿Cómo y por qué se trasciende al departamento de Maldonado y primero se transforma en regional y después en nacional la actividad del Hemocentro? Sí, ahí tengo que, la verdad, dar la derecha y agradecerle, como siempre lo he hecho, a la ministra de entonces, que fue la doctora Marita Muñoz. Ella fue en el momento también que estaba todo el tema del todo el sistema nacional integrado de salud. Entonces, sí, como que vino también como ejemplo de cuando había voluntades políticas y ganas, se podía realmente complementar lo público y lo privado, no superponer recursos y poder trabajar mancomunadamente todos juntos. Yo creo que en ese momento el proyecto calzó justito como demostración de ese momento que se estaba teniendo un cambio a toda la política de salud con ese Sistema Nacional Integrado de Salud. Y bueno, y fue ella la que cuando le llevamos el proyecto, y que inicialmente era de departamentalizar, o sea, centralizar la parte de la sangre en el departamento, ella dijo, no, yo quiero este proyecto, pero quiero que sea regional. Y nació como regional desde el inicio. O sea, desde el momento mismo de la inauguración, nació como regional, y yo esto lo he dicho un sinfín de veces, y hay fotos y hasta videos, cuando cortamos la cinta de inauguración y que me toca el hombro, y dice, vos, Curbelito, tenés tu Hemocentro, quiero ver cómo le llenas de sangre. Sí. Y que un poco suena como chiste, pero que no era fácil en ese momento. Había una inversión de $1,000,000, teníamos mucha gente que decía que esto había sido un disparate, que para qué queríamos estos 1,000 metros cuadrados de construcción que teníamos, que íbamos a bailar acá adentro, porque era un disparate para 3,000 donantes que teníamos en ese momento en todo el departamento. Cosa que era verdad, esos eran los números que había en ese momento, en el 2009, en Maldonado. Fíjate que este año, si Dios quiere, vamos a estar cerrando en el entorno de los 30,000 donantes. Y habremos demostrado y trabajado que se puede, que hay que trabajar en concientización, educación, y cómo nos hemos transformado hoy en el Banco Reserva del país. Y a la vez está que esos 1,000 metros ya nos quedan chicos y ya estamos pensando en la ampliación del Hemocentro, si Dios quiere, a partir del año que viene. Jorge, ¿cómo ha recibido al Hemocentro del resto del país, la gente del resto del país? La gente lo ha recibido en forma fantástica. La verdad que la gente, no tenemos palabras de agradecimiento. A cada lugar que vamos, es impresionante la respuesta que tenemos, sean los capitales departamentales como en las localidades, que ahora estamos haciendo un recorrido, un pueblo a pueblo, que le llamamos con el Hemobús, y estamos yendo a todas las localidades de los distintos departamentos, y no bajamos de 80, 90 donantes en cada una de las jornadas que vamos. Lo que sí hemos tenido, bueno, más obviamente rispideces, es con determinada persona puntual dentro de la especialidad, y con algunos colegas que a veces, bueno, nos ven como competencia en lugar de vernos como algo, como un aliado. pero creo que también eso se ha ido rebatiendo en la medida que ellos mismos, ante la necesidad de plaquetas, glóbulos, plasma, que necesitan ante cualquier mínima situación, llaman al hemocentro y saben que tienen la respuesta. Entonces eso creo que ha sido lo que ha revertido un poco esta quizás rigidez que ha habido al inicio, como viendo en una especie de competencia cuando no lo somos, todo lo contrario, es para reforzar y fortalecer la especialidad, ¿no? Y a nivel de ACE, ¿cómo ha sido esta experiencia tan particular? Porque en definitiva, supongo que lo del hemocentro dentro de ACE también debe ser algo raro. Sí, a nivel de ACE, la verdad que también, te agradezco la pregunta, desde el primer momento hemos tenido un apoyo con cada uno de los directorios que han pasado, que obviamente que no han sido todos el mismo espectro político, pero todos los directorios que han pasado por ACE hemos tenido los apoyos necesarios. Y bueno, lo que siempre decimos, lo increíble que no habiendo tenido nunca denuncia de ningún tipo, gracias a Dios, ninguna situación de problema y demás, las situaciones que se dieron públicas salieron de un funcionario perteneciente a la propia ACE que no era parte del directorio. Entonces, esas eran las cosas que uno no entendía en su momento, pero que bueno, esos fueron obstáculos que, bueno, decir, se pudieron también sobrellevar gracias al trabajo, a la demostración de número, la demostración objetiva de lo que se ha logrado desde el hemocentro, que nadie lo puede desconocer y nadie puede taparlo con una mano, porque bueno, a la prueba está, en plena pandemia, lo que fue el hemocentro para el contexto nacional en el área de la sangre, cuando todos los servicios tuvieron una disminución de entre 60, 70, 80% de la donación de la concurrencia de donantes, nosotros en ese mismo periodo tuvimos un aumento de un 20, 25% de la cantidad de donantes. Y es lo que nos ha permitido ahora cerrar casi en 30.000 donantes este año, y es lo que nos ha permitido darle respuesta a Bolivitirte cuando nos piden de a 10, de a 12, de 14. Estamos sacando todos los días va un vehículo acá del hemocentro a los distintos centros asistenciales de Montevideo y del país, donde salen con 7, 8, 10, 15, 20, hasta 30 unidades de sangre, dependiendo de las necesidades que tenga cada uno. Y nos te piden, no hace gracia, tipo supermercado, pero salen así. Mándame 10-0, 5-A, 3-B. Mándame 15-A, 4-0 y 7-B. Mándame 15-0 negativo. Y eso se manda en base a las llamadas que tenemos diariamente en los distintos servicios. Es un pedido ya. Sí, es un pedido ya. Y sí. Tal cual. Sí, porque además no es cuando tengas tiempo o vengas para este lado. No. Son temas que hay que resolverlo en minutos, como quien dice, ¿verdad? Sí. Lo otro que se logró cambiar también, y eso fue también gracias al hemocentro, un sistema que tenía el país a través del Servicio Nacional de Sangre, que era el sistema de cheques. Quizás habrás escuchado en algún momento los famosos cheques, que fue un sistema muy bien pensado en su momento, justamente para, dentro del concepto que por ley, y es real, y existe, que por ley la sangre una vez que se extrae del donante es de todos, es público, no es ni del Sanatorio Camperín, ni del Sanatorio Mautones, ni de la Española, ni de Casa Galicia, ni de la institución donde pueda llegar a atenderse el donante. Una vez que se extrae en un banco de sangre, a partir de ese momento, la sangre es pública, es un bien público. Entonces, ¿qué pasaba? Dentro de ese bien público, todos sabemos que la sangre se vence. Entonces pasaba, y ese fue un poco el espíritu con el cual empezamos a trabajar en este proyecto inicialmente, que Maldonado tenía, Sanatorio Canterí, Sanatorio Mautoni, Hospital de Maldonado, todos a no más de 15, 20 cuadras uno de otro. Podía estar pasando en aquel momento que Sanatorio Canterí estaba descartando sangre por vencimiento, porque bueno, no se había utilizado, y en el hospital estar pidiendo a través de los medios públicos y de comunicación que se necesitaban donantes de sangre, presentarse en tal día, tal hora, se necesitan 20, 30, 40 donantes. Entonces, en un lado se estaba descartando y en otro lado no se estaban utilizando. Entonces, para que no pasara eso, a nivel nacional se ideó el sistema de intercambio, que se llama, y que fue a través del sistema de cheques. O sea, tú ibas, donabas, el servicio donde te atendía te daba una especie de certificado, que se llamaban cheques, y se supone que esos cheques tú los presentabas en el lugar donde te necesitan donantes. ¿Qué pasaba con eso? Que yo, desde el punto de vista del centro asistencial, tú me venías con 5 o 6 cheques, que era el equivalente a 6 volúmenes de sangre, pero yo no podía transfundir papeles, yo tenía que transfundir sangre. Y cuando quería cambiar esos cheques con el servicio que supuestamente me los tenía que cambiar, no tenía el producto que yo le estaba pidiendo. Entonces, el hemocentro demostró justamente que cambiamos, como yo digo, los papeles por la realidad que es la bolsa de sangre, la bolsa de plaquetas o la bolsa de plasma, ¿no? Jorge, ¿cómo sigue el Hemocentro de cara al futuro? Ya que acabas de mencionar que desde el punto de vista de edilicio ya les falta espacio. Sí, desde el punto de vista de futuro tenemos, te digo, tres grandes desafíos, ya en lo inmediato. Primero, que ojalá se concrete la segunda cena de las emociones, que como ustedes saben fue para nosotros un apoyo fundamental, gracias al apoyo de la familia Groskov, a través de esa cena, la primera cena que se hizo ya en el 2020, que gracias a ello obtuvimos a UMA. Y bueno, si logramos concretar esa segunda cena, la idea es que con esos fondos podamos hacer la ampliación del Hemocentro y la incorporación del Banco de Leche Materna. Y si bien ya estamos funcionando como tal, hoy lo que tenemos es la parte de recolección de leche y la distribución de leche. Pero la parte del procesamiento la hacen en Montevideo, en el Pereira Rosell. La idea es que se haga todo acá, y para eso necesitamos determinado tipo de equipamiento y obviamente espacio físico adecuado para poder desarrollarlo. Lo cual no tengo duda que vamos a lograr. Será el año que viene, será el otro, en la medida que tengamos, si Dios quiere, esta posibilidad de ingreso de fondos para poder realizar fondos económicos. El otro gran desafío, y que estamos encaminados, la primera vez que lo voy a decir en público, a raíz de que no tenemos más, como ustedes bien saben, a través de la Escuela de Tecnología Médica, nosotros tuvimos dos generaciones que cursaban la carrera de técnico en hemoterapia acá a través del CURE en el Hemocentro. A raíz de que no hay aparentemente presupuesto y no ha habido voluntad para que los haya tampoco, no, eso no se han abierto más la carrera y no se puede hacer más en el Hemocentro. A raíz de eso nosotros nos contactamos con la gente del CLAE. A la gente del CLAE le encantó el poder tener una carrera corta, como se llama, relativamente corta, porque bueno, ahora te cuento, nosotros estamos ya todo instrumentado a través del Ministerio de Educación y Cultura para tener los permisos necesarios y la autorización para poder desarrollar la licenciatura de hemoterapia. Lo cual, bueno, si eso se logra, no tengo duda que estamos dando un gran paso para la formación de recursos para la especialidad, para el país, pero también propios del Hemocentro, cosa que hoy cada vez que hacemos un llamado a concurso, la mayoría de la gente se queda en un video. Entonces, al tú formarlo a nivel local, bueno, tienes otro respiro y otro refuerzo en ese sentido, y con todo lo que eso te lleva a la formación científica, a la obligación científica, está demostrado en todas partes del mundo, cuando hay docencia y cuando hay formación de recursos humanos, tú elevas el nivel de asistencia, ¿no? Sin duda que sí. Jorge Curbelo, el saludo para toda la gente allí en el Hemocentro, que sabemos que, como bien dices, tienen la camiseta puesta, y la tienen puesta todos los días del año y a toda hora, que es fundamental, ¿verdad? Sea el momento en el que sea que acudimos por cualquier motivo al Hemocentro, siempre encontramos mucha voluntad, mucha buena disposición, y en definitiva el espíritu del servidor público, porque están en una tarea que es muy muy sensible para todos. Así que bueno, son los primeros 12 años de muchas otras docenas que vendrán, sin duda que sí. Sí, así es, Jorge, gracias infinita, y no me canso de decirlo, tanto a ustedes como a todos los colegas de ustedes, los medios de comunicación han sido realmente aliados estratégicos de todo el trabajo que se ha hecho el Hemocentro, de permitirnos estar en contacto con la comunidad, el poder justamente contarles en lo que estamos, de qué hacemos, el desarrollo de lo que ha sido todo el Hemocentro y donde también han estado los dineros que ellos también han ayudado, pues siempre decimos, en ese MOBUS que muchas veces es circular, hay la gotita de cada uno de los que colaboró a través de los 2 pesos, o a través de las alcancías, o a través de las posibilidades que hubieron, y no importaba el monto, sea 1 peso, 10 pesos o 100 pesos, lo importante es que cada uno lo vio como importante y colaboró. Así que gracias por la palabra, gracias por siempre estar en lo personal, y tú, y obviamente estabas desde antes de que existiera todo esto, antes del 2009, que fuiste parte hasta de maestro de ceremonia de una de las oportunidades cuando se presentó el proyecto, que era eso, era una idea, tratando de golpear puertas para que se nos apoyara, y bueno, y se logró, y ahora es una realidad que no hay duda que esto llegó para quedarse, y que si Dios quiere, los que vengan atrás nuestro sigan con esta en esta línea y con estas ganas. Así que gracias, y ni que hablar, que va a ser por muchos años más, ¿no? Abrazo grande, Jorge. Buena jornada. Hasta pronto. Abrazo grande. Saludos para todos. Gracias. Hablábamos con el doctor Jorge Curbelo, director del Hemocentro Maldonado. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.